a 3 AM. Reliving her successes and suffering through her failures all over again. DJ Paul es Sonido Metro. AM. DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM.

visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Tus tiempos, tu lenguaje y todo lo que te interesa saber en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. Siempre hay algo nuevo para ver. pulsourbano.com.ar. La Nación presenta Stephen King de colección. Lo mejor de sus historias es que lo peor siempre está por llegar. Promo lanzamiento IT a $249.90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. by DJ Paul. Metro Late Night. by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. by DJ Paul. Metro Late Night. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. En minutos. Nightlife. La ciudad no duerme. Nightlife. Nightlife. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Reforma laboral y previsional y acuerdo a la ucraniana. Gane quien gane. La renegociación de la deuda externa afectará al próximo gobierno. En noticias de esta semana, FMI, el acuerdo que viene. Una investigación exclusiva desde Wall Street para entender qué pasará con la economía. Además, misoginia y feminismo K. La polémica por la tapa de noticias. Apagón. Intrigas palaciegas y causas ocultas del blackout. ¿Y cómo es el extraño método adolescente para combatir el insomnio? Revista Noticias. Entender cambia la vida.

conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. Thank you.